Hoy, en Tontos con Poder, voto como por un tubo. Derecho al olvido. Escarabajos y X. Guerra de navegadores. Bienvenidos. Los Tontos con Poder. Un selector de la mejor info. Tecnología, consejos, entrevistas. Los Tontos con Poder. La Hora Tech, en 750. Buenas tardes, Micaela Sánchez Malcolm, ¿cómo le va? Buenas tardes, Fernando Mnan. Otro hermoso sábado para un asado, otro hermoso sábado para estar al aire libre o estar en un bonito estudio como el que nos rodea. El asado se puede postergar para la noche y disfrutar del día acá con el solcito que nos da en la ventana. Hoy tenemos un par de personas interesantes para molestar con el tema, para interrumpir el asado, digamos. Así es. Así que vamos a estar llamando a un par de personas que espero no se enojen, que estarán también. Puede otra persona tomar el asado por las astas. Así es. Y continuarlo. ¿De qué va el programa, Mica? Bueno, un poco lo venimos diciendo todos los sábados. Tratamos de entrever, de mirar por debajo, mirar por la endija de las tecnologías, ver de qué la van, de qué la tratan, cómo la abordan los periodistas, cómo el periodista a veces le hace el juego a la tecnología o a las grandes corporaciones, y no es el caso nuestro, por lo menos intentamos que así no lo sea. Me gustó la palabra endija. A mí me gusta también la palabra endija. Me siento espiando. La cerradura, la... Una endijita puede ser un agujero, una apertura que haya. Es una linda palabra, la palabra endija. Pueden ver todas las cosas que hablamos en el programa en el sitio del programa, que es www.tontoscompoder.com.ar. Ya el www no hace falta ponerlo. No, no hace falta. Así que ya se puede decir directamente tontoscompoder.com.ar. Y una de las partes que más me gustan del programa, ¿cuál es, Micaela? Y los temas que seleccionamos específicamente para Tontos con Poder. Y bueno, para este programa... tenemos un especial. Un especial porque... pintó, básicamente. Nos gusta, porque nos gusta. Y nos vamos a recordar cuando jugamos a Little Hero. También. Y este programa lo vamos a dedicar a los Beatles. Lo que hacemos con la música generalmente es incluir temas o bandas que por algún motivo, alguna excusa, algún pormenor en sus carreras, hayan hecho algún tipo de innovación o algún tipo de incursión tecnológica o en sus canciones o en su modo de hacer música. Exactamente. Y uno de los primeros que empezaron a usar el estudio de grabación como todo un entorno en sí mismo, o sea, usarlo en su máxima expresión, fueron los Beatles. Así es. Así un poco de la mano de George Martin y de los técnicos de grabación. Los cuatro, pero especialmente John Lennon y Paul McCartney, eran tipos que les gustaba experimentar en el estudio, musicalmente, por supuesto, y lo que hacían era incorporar instrumentos no convencionales. Exacto, sí, incluían efectos de sonido como usar botellas, emplazamientos de micrófonos, sí. Loops de cinta, voces dobladas. También incluían instrumentos como, por ejemplo, ya te digo, bueno, la sitar es conocido, la sitar india, pero también hay un instrumento que usan que es el World Mandel. ¿Y qué es el World Mandel? Es lo que suena en Strawberry Fields Forever. Sí. Por ejemplo, es un instrumento de cuerda, vendría a ser. Muy particular. Y que suena raro. Entonces, un poco, hay otro que se llama el claviolín, que es un teclado electrónico. Usaban así instrumentos raros, especialmente para los discos Revolver. Y el otro era, ya te digo, que lo tengo por acá. Son los discos más innovadores, digamos, de los Beatles. Rubber Soul. Sí, ese White Album y Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club. Los tontos con poder. Info de Tech. Radio. AM750. Y arrancamos el programa con Get Back de The Beatles. Así es. Y también tenemos formas de que nos Get Back comunicaciones. Comunicaciones. La gente con nosotros. Qué mal uso del Get Back que hice. ¿A dónde nos pueden contactar si quieren llamarnos, por ejemplo, por teléfono? Nos pueden llamar al 5354-6655. A la pelota. 5354-6655. Bien. Y si quieren hacer un mensaje de texto, por ejemplo, que también es posible. Tienen que mandar la palabra aire y lo que nos quieran escribir al 7075. Bien. Y si quieren seguirnos en Twitter, a nosotros o a la radio. Pueden hacerlo en twitter.com/tontoscompoder o twitter.com/radioM750. Bueno, Micaela, estamos aquí. Buenísimo que te tengo aquí a mi lado para charlar un tema que me interesa de la semana. Tonto. Dale poder a los tontos. Dale cultura digital a la radio. Tonto. Los tontos con poder. Cultura digital en 750. Tonto. Y un poco a partir, bueno, ya empezó el año electoral a partir de las elecciones en Catamarca, pero especialmente, puntualmente con las elecciones en Chubut, que incluso hubo ahí una suerte de embrollo con publicar los datos del escrutinio de cómo iban siendo los resultados, que no se publicó, que hubo un error, etcétera. Y a partir de toda, si se quiere, la polémica en torno a la elección de Chubut, se puso de vuelta sobre la mesa, que era algo esperable. Sí, ¿qué tema? La idea de implementar formalmente el voto electrónico en Argentina. Sí. Señora, señor, el voto electrónico en Argentina no es nuevo, ya hubo en varios lugares donde hubo experiencias, como en Pinamar, cuando se votó el intendente sucesor de Porretti, o en Tierra del Fuego, ahora Salta también va a ser una experiencia, en la provincia de Buenos Aires hubo algunas experiencias también, pero se pone sobre el tapete la idea del voto electrónico como una forma más eficaz, rápida, económica, bueno, hay diferentes argumentos. Sí, incluso más transparente a veces. Más transparente, etcétera. Y Aníbal Fernández, el jefe de gabinete, salió a decir que estaba el gobierno a muerte, pues a la palabra, contra el voto electrónico. Para hacer un repasito, tenemos tres grandes modelos de voto electrónico. El primero y más discutido es el de el clic vía internet. Ajá. Estar navegando en internet y ir a una página donde sea de la Junta Electoral, pongámosle, ha pasado en, si no recuerdo mal, en Eslovenia o en Estonia, donde ibas a una página y votabas a tu candidato desde tu casa, y ahí se terminaba, digamos, el acto eleccionario, el acto ciudadano. El otro modelo es tener una urna electrónica donde uno va a un lugar público, pongámosle las escuelas. Es el modelo de Brasil. Es el modelo de Brasil, donde uno va y aprieta el candidato. Elige qué candidatos o candidatos, porque eso también, ahora lo vamos a charlar más en detalle, pero se puede votar no solamente en lista, sino que se puede votar uno por uno los candidatos. Ajá. Y el tercero es esta misma urna electrónica, pero con una constancia impresa en papel. Es un híbrido. Es un híbrido, pero bueno, tiene esta cosa, estas dos vías, digamos, de corroboración de cómo es el sufragio. Pero bueno, para hablar un poquito más en detalle, tenemos en línea a la diputada Laura Alonso, ex Poder Ciudadano, diputada nacional por Propuesta Republicana. Hola, diputada Alonso, ¿nos escuchas? Micaela Sánchez Malcón y Fernando Amdán. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, por suerte. Bueno, me alegro. Bueno, Laura, habrá escuchado las declaraciones del jefe de gabinete. Entendemos que es una de las personas que más sigue el tema dentro de su bloque. ¿Cuál es su posición respecto al tema del voto electrónico? Mira, el primer punto que hay que tener en claro es que necesitamos aumentar la transparencia de las elecciones en las provincias, en los municipios, en el nivel nacional. Ese es un principio que me parece hay que tener en claro. Después podemos empezar a discutir cómo se aumenta la transparencia de las elecciones, en lo que hace a, por ejemplo, el impacto del dinero en la política, cómo se aumenta la transparencia en el escrutinio y el recuento de los votos, cómo se aumenta la transparencia en la publicidad online de los resultados electorales en tiempo real de cada una de las mesas. Me parece que hay distintas variantes, distintos puntos de entrada para aumentar la transparencia electoral. Y creo que la Argentina ha dado algunos pasos un poco erráticos. Me parece que hay un punto que ha estado en la discusión y que no se ha plasmado seriamente en una reforma que es importante y que piden organizaciones no gubernamentales, y que pide también la Cámara Nacional Electoral, que tiene que ver con el sistema de boletas. Uh-huh. Me parece que hasta que la Argentina no dé una discusión sincera y una respuesta hacia el reemplazo del sistema de boletas múltiples por un sistema de boleta única, no podemos pasar a discutir la instancia de la introducción de tecnologías de información en el momento de votar. O sea, ¿usted cree que antes de empezar a discutir el voto electrónico hay que definir temáticas como las relativas a si vamos con listas sábanas, si listas sábanas, cómo es la forma de construir las listas? Sí, no es exactamente el término de la lista sábana, pero lo que vamos a encontrar este año cuando entremos a votar nuevamente es una multiplicidad de boletas que verdaderamente también hace a confundir al elector a la hora de votar. Y cuando el elector está confundido o puede tener algún tipo de confusión por la multiplicidad de boletas, tenemos un impacto negativo sobre la transparencia en el momento de votar, ¿no? Porque ahí hay confusión. Entonces me parece que hay un primer punto donde hay un acuerdo de muchos sectores, parece que en el oficialismo no, es el único que no está de acuerdo, que es en incorporar el sistema de boleta única en el cuarto oscuro, y me parece que a partir de ahí hay muchos pasos interesantes por dar una vez que logremos esta gran reforma, que es, por ejemplo, hacer una lectura por lector óptico de las papeletas de votación marcadas con un lápiz óptico especial. Entonces, hay muchas formas de ir introduciendo las tecnologías en las elecciones que las van a hacer más seguras y más transparentes, pero creo que hasta que no discutamos la boleta única vamos a estar dando pasos erráticos. Sí me parece, destaco y rescato algunas experiencias locales de uso de voto electrónico, porque me parece que son experiencias que nos sirven para encontrar debilidades y encontrar fortalezas en ese sistema, pero creo que en el nivel nacional no estamos en condiciones de dar ese paso. Y sí, digamos, para refutar un poco, no refutar, pero desafiar el argumento del jefe de gabinete, me parece que tendríamos que estar a muerte todos con la gran reforma del sistema hoy, que es introducir la boleta única. Laura Alonso, buenas tardes. Micaela Sánchez Marcón la saluda. Hablamos con la diputada nacional por la ciudad. Diputada nacional, pero por la ciudad. Por la ciudad, tenés razón. En definitiva, cada vez que hay una elección resurge este fulgor popular, si se quiere, por promocionar y promover el voto electrónico. Hay como un mito en torno a que el voto electrónico, y un poco lo hablábamos antes, favorecería, si se quiere, o volvería más transparente la elección. ¿Usted qué diferencia puede hacer entre el voto tradicional y el voto electrónico? Bueno, en realidad yo soy de los escépticos respecto a la introducción del voto electrónico, y hay una gran corriente de escépticos respecto de las posibilidades de generar más transparencia y dar más seguridad utilizando el voto electrónico. Pero también cuando uno habla de voto electrónico, hay, como ustedes lo marcaron antes, hay muchas, digamos, muchas metodologías y muchas variantes. Yo creo que hasta ahora, y eso hay corrientes bastante sólidas, creo que hasta ahora, por más que tengamos tecnologías, la papeleta sigue siendo el mecanismo más seguro a la hora de emitir el voto. Por eso siempre me pregunto cuánto ha avanzado el voto electrónico en países como Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña. Y si empezamos a repasar, las democracias más antiguas y más sólidas siguen utilizando el papel como evidencia de la voluntad del elector. Entonces ahí es donde yo por lo menos recuerdo el caso de la elección de Florida, aquella, recuerdan ustedes, sí, donde Gore supuestamente le ganó a Bush, pero hubo fraude digital, sí, y eso fue comprobado. Me parece, en ese sentido, vuelvo, que no tenemos que idealizar el voto electrónico. Como usted bien dijo antes, me parece que no hay una masiva preocupación por los ciudadanos respecto de votar con una urna electrónica. Creo que esta es una discusión que se está dando en algunos ámbitos más especializados, y me parece que yo no me juego entera a decir si la solución del problema o de los problemas de nuestro sistema va a ser el voto electrónico. Fíjese usted lo siguiente, yo decía antes de publicidad e información. Uh-huh. Si uno quiere ver los resultados mesa por mesa de cualquier elección en la Argentina, 2007, 2009, elección nacional, online, no encuentra esos resultados. Sí. Pero si ustedes quieren saber cómo se votó en la mesa que ustedes votaron las elecciones pasadas, esos resultados no están online. Yo los estoy pidiendo justamente esta semana. Es una vergüenza que no podamos ver los resultados mesa por mesa. Entonces, y eso es información pública. Entonces creo que hay un montón de otras cuestiones previas a discutir el voto electrónico. Si no podemos ver los resultados mesa por mesa online, uh-huh, ningún ciudadano puede verlo. La verdad que creo que seguimos en el siglo XIX y esas son algunas de las cosas que hay que cambiar. Hubo algún caso hasta, por mi parte me pareció gracioso, lo de la, no sé si recuerda, diputada, la mesa 85 de Necochea, que por más que estaba apelando en información, se pretendía extrapolar el resultado de una mesa a todo el resultado de una elección presidencial, que era el candidato Rodríguez Saá. Pero me imagino, bueno, usted nos está comentando que está, es un poco escéptica respecto a la idea de voto electrónico, me imagino que debe haber algún debate hacia el interior del bloque, porque hay otros miembros de su bloque, por el caso de Federico Pinedo, que sí se muestran, o el caso, me acuerdo que en algún momento entrevisté a Melconian, que estaban especialmente a favor del voto electrónico, y me gustaría, si podemos escuchar, el audio de lo que decía Federico Pinedo respecto al voto electrónico en C5N y las posibilidades de fraude o no. Alguna gente dice que puede haber fraude con el voto electrónico, pero la verdad es que se me ocurre que es mucho más fácil controlar los centros informáticos con poca gente muy calificada que controlar miles de punteros y de gente que pueda hacer picardías en lugares remotos del territorio. Así que la verdad que para que la democracia se fortalezca más, este es un paso casi inevitable. La tecnología del fraude ya es centenaria, lamentablemente, así que la verdad que es difícil inventar más trapisondas de las que se han hecho, ¿no? Bueno, ahí el diputado Pinedo un poco contrapone la idea del voto electrónico contra la tecnología del fraude. Entiendo por lo que usted comenta, diputada Alonso, que usted no comparte esta visión de Pinedo. Bueno, yo tengo una visión un poco más escéptica. En realidad yo creo que lo que decía antes de introducir el voto electrónico en la Argentina, hay que discutir el sistema de boletas. Uh-huh. Porque si uno va a ir y va a tener 500 opciones dentro de una urna electrónica, me parece, lo veo muy complejo todavía para resolver. Entonces, en ese sentido, yo soy escéptica, pero no soy necia, y sé que las tecnologías mejoran, pero también sé que la tecnología del fraude, ya sea en papel o digital, también mejora, porque para hacer trampa todos buscan mejorar. Entonces, en ese sentido, yo vuelvo a reivindicar la reforma central, me parece, en este momento del sistema electoral argentino, que es el cambio del sistema de boletas hacia la boleta única. ¿Por qué? Porque los partidos van a dejar de imprimir boletas, lo va a hacer el Estado, porque hay que fortalecer al Estado en la mesa electoral. Y creo que el gran problema que tiene nuestro sistema hoy es la debilidad de las autoridades de mesa frente a los fiscales partidarios. Y me parece que hay que trabajar fuertemente ahí, porque la autoridad de mesa es el Estado en la elección. Y en ese sentido creo que hay que aumentar los niveles de capacitación, de profesionalización, de independencia, autonomía de las autoridades de mesa frente a cualquier tipo de presión que puedan recibir por parte de fiscales de los partidos políticos. Entonces, en ese sentido, cuanto más seguro sea el sistema, cuanto más segura sea la presencia del Estado en cada una de las mesas, menor va a ser la interferencia que puedan tener intereses creados por parte de algunas agrupaciones o partidos políticos. Pero por supuesto que los riesgos siempre existen y uno fortalece los sistemas y los reforma para hacerlos más seguros. Desde mi punto de vista, hoy una reforma que haría más seguro el sistema sería la introducción de la boleta única y el fortalecimiento del rol de las autoridades de mesa, más la publicidad total de la información de los resultados electorales mesa por mesa. Pero bueno, por supuesto que la discusión del voto electrónico está, yo creo que no es el primer tema que hay que discutir, y en ese sentido me parece que conversarlo ahora, porque ha sido un audio, creo que también el diputado Pinedo está de acuerdo conmigo en que la gran reforma hoy es la del sistema de boleta única, y por eso estamos apoyando ese proyecto de ley en la Cámara de Diputados. Muy bien, muchísimas gracias, diputada Laura Alonso, diputada de la Nación por la Ciudad. Gracias por sus palabras y por la comunicación. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Que tenga una buena tarde. Aire. Más aire. 7:50. Bueno, para continuar un poco el debate en torno a esta problemática tan vigente que es la del voto electrónico, vamos a hablar con Federico Haines, presidente de la Fundación Vía Libre. Federico, ¿estás en línea? Estoy en línea, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido a Tontos con Poder. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Tuviste oportunidad de escuchar la conversación que tuvimos con la diputada Laura Alonso? No la tuve. Bueno, discúlpame. No, está muy bien. Un poco lo que fuimos fue reconstruir el debate en lo que es el interior del bloque del PRO, por un lado, y por otro lado, sobre la vigencia o la posibilidad de la instalación o instauración del voto electrónico acá en Argentina. En torno a esto, nosotros sabemos que desde Vía Libre hay una posición bastante certera y férrea con respecto al voto electrónico, incluso han editado un libro fundamentando los porqués del no al voto electrónico. Eso es un poco lo que queremos preguntarte, Federico, ¿por qué sí y por qué no? Bueno, concretamente, nosotros a lo que nos oponemos es a las urnas electrónicas, ¿sí? Porque el término voto electrónico se aplica a muchas cosas. Sí, un poco, ¿sí? Estuvimos definiendo los tres tipos de voto electrónico que existen y qué implica uno y qué implica los otros. Bien, entonces, el tema está en que además, digamos, mucha gente le aplica el término voto electrónico simplemente a la aplicación de tecnología a la votación, sí, que es algo que venimos haciendo hace un rato largo. Es decir, usar computadoras para totalizar, hay gente a la que le dice voto electrónico. Sí. El problema serio surge cuando estamos usando urnas electrónicas, es decir, cuando utilizamos la computadora para emitir el voto. Sí. ¿Sí? Este sería el caso, por ejemplo, de Brasil. Ese es el caso de Brasil, por ejemplo, el caso de India. Sí. Es el caso de muchos distritos de Estados Unidos, sí, pero no todos. Marco Juárez, ¿sí?, también en México, ¿verdad? Sí, el caso de Marco Juárez en Córdoba también fue así. Claro. Córdoba, perdón. Lo confundo con... confusión mía. Estoy mal de geografía, me la llevé a marzo. Te confundiste de acento. Sí. Sí, el de caso de Marco Juárez de Córdoba. Exactamente. Bien. Esas son las máquinas de votar, máquinas en las que uno compone su voto utilizando la computadora. Sí. Y bueno, el problema con esos bichos es que como está mediado, como vos no estás en contacto directo con el voto, sí, con la expresión física del voto, y no hay necesariamente una expresión física del voto, entonces tenés el problema de que no sabés exactamente por quién estás votando. Uh-huh. ¿Entendés? Es decir, vos sabés por quién estás votando, pero no sabés cómo un voto para quién lo van a contar. Uh-huh. Incluso si la urna electrónica, que antes diferenciábamos la urna electrónica donde uno va, vota, aprieta los botones que hay que apretar y se va, y la urna electrónica que deja una constancia en papel. Donde se supone que se ve el papel en algún momento, pero también implica que si uno ve que el papel trae errores, primero que no sabe si es el mismo que se ingresó digitalmente, y segundo, si ve un error en el papel, no tiene la forma de rebobinar y decir, momento, el papel está equivocado. Claro, es decir, tenés una decisión que tomar desde el punto de vista de, digamos, de quien está haciendo la elección, de quien está operándola. Uh-huh. Vos agarrás y tenés el siguiente problema. Viene un elector y te dice, yo hice todo de acuerdo al mecanismo previsto, pero cuando la máquina me mostró la boleta, sí, ¿sí? La boleta decía algo distinto de lo que yo había elegido. Y entonces, ¿qué haces? Tenés dos opciones. Una de ellas es decir, mira, no te creo, la máquina no hace eso, claro, y entonces gana la urna. Entonces la urna esencialmente puede hacer lo que se le ocurra, puede imprimir el voto que quiera, sí, y ese voto va a contar. Claro. Pero la alternativa que tenés es agarrar y decir, no, si un votante dice esto, le tenemos que creer. Porque lamentablemente para acá no lo podemos probar, porque el voto ya cayó en la urna y se mezcló con el resto. Claro, y además es secreto, digamos, no se puede ver el momento del voto. Entonces agarramos y decimos, bueno, está bien, si un votante dice eso, le creemos y anulamos esa mesa. Uh-huh. Entonces cualquier persona que esté interesada en sabotear el acto electoral, puede denunciar. Lo que tiene que hacer es mandar a uno por mesa. Claro. ¿Sí? Sí. Tarde en el día, para decir, no, salió, esto salió mal. Un poco la mayoría de los expertos, estamos hablando con Federico Heinz de Fundación Vía Libre, un poco la mayoría de los expertos en informática, incluso expertos sobre el voto electrónico en general, están en contra de los sistemas conocidos de urna electrónica por dos motivos. Uno, porque exige determinadas competencias por parte del ciudadano promedio para poder votar. Y segundo, por la opacidad en el circuito del voto. Un poco lo que comentabas recién, Federico. Pero me gustaría que escuchemos juntos, si nos dejás, qué decía Aníbal Fernández, el jefe de gabinete, en C5N respecto a esta opacidad en el circuito del voto. Lo escuchamos. ¿Se viene el voto electrónico en todo el país? Digo, a ver, Brasil pudo contar 135 millones de votos. En Chubut se pudieron contar 250.000. A muerte en contra del voto electrónico. ¿Por qué? Siempre estaba en contra. ¿Por qué? Porque este conflicto que usted tiene en este momento en Chubut, sin ningún tipo de registro, solamente garantizándose que el soft sostenga lo que cada uno de los ciudadanos fue diciendo, no lo sostiene nadie, no lo resuelve nadie. Es el sistema argentino, que puede ser perfectible, tiene un grado de certeza y de seguridad, porque usted tiene, en este caso de Chubut, 1.141 actas, la suma y le da el resultado sin ningún tipo de inconveniente. ¿Sí? En el electrónico usted tiene que confiar que el resultado que se fue sumando voto por voto en un soft que usted no sabe ni cómo se preparó, le garantice que tenga el resultado. Bueno, hasta aquí el audio del jefe de gabinete Aníbal Fernández. Cuando estamos viendo en los noticieros por la televisión que están hablando del recuento de votos de Chubut. Me imagino, Federico, que esto significa una suerte de espaldarazo oficial a un poco la postura de Fundación Vía Libre. Sí, sí, nos alegramos muchísimo de que esté esto, digamos, en esa, de que la postura sea esa. No ha sido siempre esa la postura oficial, uh-huh, digamos, de distintos funcionarios del gobierno, pero claro, eso es normal, en toda fuerza política hay voces que están de un lado y de otro en muchos aspectos. En realidad el tema este de Chubut, precisamente, es curioso que la gente, o digamos los medios, empiezan a difundir todo este mensaje del voto electrónico cuando hay una elección reñida. Sí. Y cuando hay una elección reñida es justo cuando el voto electrónico menos te sirve. Claro. Porque en definitiva lo que hay es una dificultad para ir a buscar los votos reales o materializados. Exactamente, porque te dicen hay que hacer un recuento, hay que hacer un recuento. ¿Y qué vas a recontar si tenemos una electrónica? Incluso lo que también estaba debatiendo y hemos hablado un poco acá es, al momento de hacer este recuento, al momento de intervenir una urna electrónica, digo, las competencias que hay que tener para saber cómo funciona, de qué manera se puede contabilizar digitalmente los votos, es una competencia muy superior a la que necesita un fiscal de mesa para contar los papeles que fueron introducidos en los sobres. Exactamente, eso es totalmente cierto. De hecho, hay un fallo de la Corte Suprema de Alemania declarando inconstitucional el uso de urnas electrónicas que no puedan ser auditadas efectivamente por una persona sin conocimientos técnicos. Uh-huh. Un poco, Federico, entiendo por lo que estás comentando, sobre todo con el ejemplo de Chubut, que la urna electrónica, la idea de voto electrónico como política, termina funcionando como una suerte de placebo político en las discusiones, en una coyuntura electoral. Es una forma, digamos, de hacer de cuenta que hacemos algo cuando en realidad no estamos resolviendo ningún problema. Es tecnocracia. Sí. Tiramos hardware al problema hasta a ver si se resuelve. Cuando en realidad hay muchas cosas que corregir por otro lado. Por ejemplo, ¿qué pasa con estas elecciones reñidas? Si un candidato gana por un 1%, un 2%, ¿ganó? Claro. Sí. En realidad no ganó. Que es un debate un poco más profundo. Eso es. Del modelo electoral argentino. Claro, el que en realidad a nivel nacional está bien hecho. Es decir, si no gana por una diferencia significativa, un candidato tiene que hacer segunda vuelta. Claro. Lo que no pasa en los gobiernos provinciales no muchas pasa, veces. Que es lo que no está pasando en los gobiernos provinciales. Uh-huh. Porque un 2%, hasta un 5%, está dentro de lo que se llama el error experimental. Claro. En un muestreo del tamaño de una elección. Federico, ¿sí? Estamos hablando con Federico Jaimes de Vía Libre. Generalmente hay tres argumentos que toman como pilares para promocionar el voto electrónico. Uno es la rapidez, la velocidad. Déjame contar los tres y ahora vamos a cada uno. La velocidad de para tener resultados en el voto electrónico. Lo otro es que se supone que es más económico. Tiene el costo de comprar las urnas y de implementar el sistema, pero no el de la impresión de boletas y menos costo logístico de trasladar las urnas. Y el tercero es el de la transparencia. Lo que está claro, hay argumentos muy sólidos de parte de actores como ustedes, en Vía Libre, contra la idea de lo económico, en el sentido de que no es especialmente más barato, y de la transparencia, que ya hablamos bastante. Pero cuando vamos a la rapidez, ahí hay un tema que es que se supone que hay una demanda social de tener rápido la información, los datos, y si es fuera del voto electrónico o de los modelos que hay de voto electrónico, no sé qué variante hay. En realidad hay una demanda mediática, no tanto como una demanda social. Ajá. ¿Sí? Y una demanda por parte de ciertos cuadros políticos que quieren, digamos, ya tomar poder lo más pronto posible. Pero en realidad, si vamos a hablar de rapidez, ¿sí?, tendríamos que empezar por corregir nuestra ley electoral, porque en realidad lo que surge el día de la elección, ¿sí?, que de todos modos, digamos, estamos hablando de una diferencia de un par de horas, el recuento que se hace el día de la elección no tiene ninguna validez oficial. Claro. Es lo que se llama el escrutinio provisorio. Sí. El verdadero escrutinio, el oficial, el válido, es el escrutinio definitivo, que demora como 2 meses. Uh-huh. Pero no es que demora 2 meses porque no se hace con computadora. ¿Sí? Se hace con computadora. Lo que pasa es que precisamente hay que revisar cada una de las planillas de las planillas de mesa y revisarlas en serio. Sí, una a una. Digamos, es el trabajo material que se debe realizar. El trabajo material y recién ese resultado es el que tiene alguna validez. Bueno, Federico, la urna electrónica puede tener alguna ventaja desde el punto de vista de la rapidez como para resolver esta ansiedad mediática de tener un número. Ahora, ¿de qué te sirve tener un número si ese número está mal? Si no podés confiar en ese número. Exactamente, cuando en definitiva el trabajo material se va a hacer después y se tiene que hacer de todas maneras para que sea una elección legítima. Claro, la elección es una de esas cosas en las cuales la eficiencia debe dejar la prioridad a la eficacia. Uh-huh. La elección es una cosa que tenemos que hacerla bien y es más importante hacerla bien que hacerla rápido. Bueno, Federico, muchísimas gracias por haber estado en Tontos con Poder. Estamos hablando con Federico Haynes, presidente de la Fundación Vida Libre. Muchas gracias a ustedes por buenas tardes, Federico. Hasta luego. Las tribus urbanas. ¿Son las tribus urbanas buenas o malas? Horribles. ¿Las tribus se mueven en malón? Sí. Si me saco una foto y la cuelgo al Facebook, ¿soy parte de una tribu urbana? Más o menos. Tengo que caer en pánico. Sí, definitivamente. Campaña de pánico. Preguntas y respuestas en 7:50. She's not a girl who misses much. Oh yeah. She's well acquainted with the touch of the velvet hand, like a lizard on a window pane. The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots, lying with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. La felicidad es un arma tibia, con esta idea medio pesimista de los Beatles, que fue una de las pocas bandas, de las principales, que no estaba disponible en su catálogo online, digamos, en aquellos clásicos del internet, como eran Napster y este tipo de... Incluso en Groupshark a veces no se los encuentra. No se los encuentra, y en iTunes tampoco. Hasta hace muy poquito, bueno, hubo diferentes demandas legales, conflictos comerciales entre McCartney, Amy. En el medio estuvo Michael Jackson en algún momento, pero bueno, a partir de 2009 se resuelve este pleito y empieza a estar disponible. El tema era, McCartney decía, por 0.99 centavos estar en iTunes, no quiero. Pero terminó arreglando con Steve Jobs y Apple. Los tontos con poder. Todo sobre tecnología. Nuevas aplicaciones. La 750 encuentra su techo. Thank you. Bueno, tenemos una fecha medio particular para la Argentina, en los medios, sobre todo del mundo, y algunos acá se empezó a hablar de el derecho al olvido. Así es. El Día de la Memoria, el 24 de marzo y demás, se empezó a hablar del derecho al olvido. ¿Pero qué es este derecho al olvido? ¿Por qué valdría en alguna instancia de la vida? Por supuesto, no lo asociamos ni al 24 de marzo ni al genocidio realizado en Argentina, sino que tiene que ver con qué hacemos con nosotros y nuestra experiencia y nuestra historia en las redes sociales. Y fundamentalmente en la estrellita de las redes sociales que hoy por hoy es Facebook. Hay mucha gente, y sobre todo hay un proyecto en Europa, sí, muy concreto, que habla de obligar a determinadas empresas, sobre todo las redes sociales, que tienen información personal de todos nosotros, a que las personas, los usuarios, tengan derecho al olvido. O sea, quiero que se borre mis fotos adolescentes con aparatos de la red. He visto fotos adolescentes tuyas bastante interesantes. Que no están en la red. Están en la red, las tiene Di Matteo. Uy. Muy interesantes las fotos. Bien, gracias, te agradezco. Vos podés apelar y solicitar el derecho al olvido. Y entonces, hay varios legisladores europeos que le piden a Facebook esto. Entonces aparece un señor que es el responsable de privacidad, sí, en Facebook, que es en definitiva el tema en cuestión, que se llama Richard Allan. Sí. Y es lo que dice, arrogándose a la Mirta Legrand, que habla con la gente en la calle me dice, o en Facebook me dice. En Facebook me dice, mierda, carajo. ¿Qué pasó? ¿Le dice la gente eso? Así, como Mirta. La preocupación es de la gente, según este Richard Allan de Facebook, sí, es que los datos permanezcan, que los datos estén y tener miles de amigos, etcétera, etcétera, a lo Roberto Carlos, que era un millón. ¿No? Un millón. El tema es que, bueno, la Unión Europea lo están lanzando fuertemente, y hay una promoción incluso en Bruselas, lo que acaban de decir es que van a garantizar la protección de datos y que se va a garantizar este derecho al olvido, aunque Facebook se oponga. En algún punto lo que estamos hablando es, ¿qué hacemos con una red social que atraviesa todos los países del mundo, que no se puede legislar desde ningún país en particular, pero que los estados tienen poder de decir, bueno, ¿qué hacemos con la información de mis ciudadanos? Con Google también pasaba algo parecido, sí, y esta idea de que alguna vez comentamos al aire de ser resultado presunto, no donante presunto, sino resultado presunto. Resultado presunto. Y alguna vez yo tuve la oportunidad de tener notas o ir a algún evento con la gente de Google y les preguntábamos esto, de, bueno, ¿cuál es la alternativa a que no quiero figurar en Google, que incluso le pasa a muchos modelos o vedettes que las vinculan, sí, con servicios de prostitución online? Sí. ¿Cuál es la alternativa? Y la respuesta en general de Google, por lo menos hasta hace un tiempo no muy alejado, era avisa que no querés aparecer y te sacamos, te desvinculamos. Sí. Con lo cual es la idea de ser un resultado presunto. Hoy, si hacemos una encuesta entre las personas, usuarios en general, sí, un gran porcentaje tiene Facebook, si te preguntás cómo hago para desembarazarme de mis datos y mi información y mis fotos de adolescente con aparatos en Facebook, nadie sabe. No, nadie sabe cómo hacerlo. De hecho, es especialmente difícil. Es muy engorroso. Salirse de eso. Que tiene que ver, en definitiva, con alimentar algo que es conveniencia de Google y de Facebook, de generar un efecto red, de tener una suerte de impulso, una suerte de tánatos online para pertenecer. Así es. Y que te ubiquen y tener estos 15 clics de fama, como diría un amigo. En definitiva, estamos hablando de derecho a la privacidad, derecho a la seguridad. Sí, protección de los datos personales. Protección de los datos personales, habeas data, etcétera. Es un debate que da para largo, pero cuando estás en un ámbito donde las reglas de juego la pone un otro, como ser Google, como ser Facebook, es complicado que prevalezcan los designios de una sola persona. Y la ley de los estados. En Los Tontos con Poder, favoritos. Bueno, tenemos unos favoritos para compartir esta semana, cosas que hay en internet, dando vueltas, que te pueden mejorar la vida, el trabajo y hasta, ¿por qué no?, levantarte una chica online. Yo no sé si este va a ser el caso de levantar una chica, lo que les voy a contar ahora. Bienvenido, Ignacio Guevara, a la mesa. Muchas gracias, Fernanda. Muchas gracias, Micaela Sánchez Malcolm. Lo que vengo a traerles hoy, en esta oferta especial que se consigue solamente aquí en los colectivos. A mí me hace acordar el que pasa con el megáfono por la playa, pero que en algunos barrios todavía está. Que todos los sábados a la mañana Pescado, ¿no? Pescado. Heladeras. Son como que venís a pescar. Ah, es verdad, el que agarra, sí. Por el barrio colegial suele ser bastante visto. Afilador. Lo que le vengo a ofrecer en este caso es... estamos ya en etapa escolar, en etapa universitaria, con lo cual hay niños, jóvenes, adultos, entre los 6 y los 99 años que están dedicándose en este momento a... aprender un poco, con lo cual vamos a tener una única aplicación por hoy, un solo tip que se llama Mindomo. Sí, a ver de qué va. Mindomo se llama esta cuestión, que es todos con el de no usar más papel en nuestra vida diaria, porque la gente ya más que anotar un teléfono no hace. Celular. Hemos perdido, claro, el hábito de armar mapas conceptuales, redes que nos permitan recordar cosas, de unir conceptos, y estudiar se vuelve un poco más lento. Mindomo lo que ofrece es una posibilidad de armar estos cuadros de forma bastante simple, para que estudiar sea bastante más fácil, de poder armar conceptos, mandárselo a otros, compartirlo y ganar unos pesos. Perfecto, bueno, así que vamos a acelerar el proceso de estudio. ¿Por qué? Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 13, 50 minutos. Humedad 58%, temperatura 24 grados, 4 décimas. Carlos Tomada criticó la gestión de Macri en la ciudad de Buenos Aires. Afirmó hoy que en el macrismo hay una falta de compromiso a la hora de buscar soluciones para los problemas de los vecinos. Se refirió a la zona sur de la ciudad, donde el ejecutivo porteño solo realizó promesas y profundizó las desigualdades. El ministro de Trabajo dialogó con vecinos en una recorrida que realizó hoy por los barrios de Villa Soldati y Villa Lugano, donde se interiorizó sobre las problemáticas zonales. La madre del diputado Olmedo quiere ser intendenta. Anunció que se presentará como candidata en la localidad salteña de Rosario de la Frontera. La mujer, de 75 años, será la representante de la fuerza Salta Somos Todos. Su hijo, Alfredo Olmedo, es diputado por el PRO y está acusado por tener en sus campos empleados en condición de trabajo esclavo. Noticia de afuera. Manifestación y heridos por protestar contra el ajuste. Unas 400.000 personas, entre las que hay decenas de heridos, se manifestaban en Londres en contra de la suba de impuestos y la reducción de beneficios sociales en el marco de un plan de ajuste propuesto por el gobierno. Los organizadores estimaban una concurrencia de alrededor de 100.000 personas. Una encuesta publicada en el periódico The Guardian muestra que el 35% de la población considera que las reformas han llegado demasiado lejos, mientras que el 29% está de acuerdo con los recortes. Pelota. Atlanta y Estudiantes, el choque más atractivo de la B Metropolitana. Desde las 13:05 juegan en Villa Crespo. De ganar el Bohemio, se escapa en la punta del torneo a 12 puntos de su escolta Defensores de Belgrano. Finalizando el primer tiempo, el encuentro se mantiene sin goles. Humedad 58%, temperatura 24 grados, 4 décimas. Roberto Garucci. 7:50 avanza. Derecho a la información. En Los Tontos con Poder, breves. La tarde se ha nublado para algunos, futbolísticamente al menos. Renunció Caruso Lombardi a la dirección técnica de Argentinos. No, sí, sí. ¿Dónde estaba? Se me olvidó. Se siente descendido. Argentinos está de Troglio. Se me olvidó de dónde está. ¿En Quilmes? No sé, no me acuerdo. Pero renunció de Caruso Lombardi. Que diga C5N a qué equipo dirige, no lo dice. Listo, perfecto. Pero vamos con lo que el separador y la artística también nos anunció, que es breves. ¿Cómo le va? He volvido. Exactamente. A comentarles algunas de las noticias más importantes de la semana. Sí. Mientras Quilmes. Mi garganta me pide el retirarme. Quilmes. Era Quilmes. Descendido. No estamos haciendo chivo, ¿no? Renunció a Quilmes. La gente, los cerveceros están complicados. Disculpen interrumpir. El sabor del desencuentro. Entonces, bueno, lo que vengo a traerles son algunas de las noticias más importantes de la semana. Uno de los hechos más importantes de la semana que pasó es justamente lo que hablábamos en los títulos con la guerra de los navegadores. Sí. Han salido dos nuevas versiones de los exploradores, navegadores que todos usamos para entrar a los sitios de internet que nos plazcan. Así es. El Internet Explorer número 9 y el Firefox número 4. Así es. Son una de las versiones que han salido. Hace unos minutos nada más, Firefox ha roto la barrera de los de las 30 millones de descargas de su navegador Firefox número 4. Pero yo me fijé, ayer iban por los 10 millones. Ya van por los 30. Fíjate, puedes entrar ahora, mozilla.com, y te vas a encontrar con una sorpresa. Bárbaro. ¿Qué está pasando? Esto lo que está implicando, en cierta forma, es que Microsoft de a poquito se va convirtiendo en un jugador más y no en el rey indiscutido de los navegadores de internet en este mundo, en este planeta que nos acoja. Lo cual es interesante, digo, aparte porque Firefox, Mozilla es una fundación sin fines de lucro que plantea o lleva la bandera del software libre, digamos, de un código abierto que se puede revisar. Bueno, ya lo que hemos hablado a lo largo de todos los programas. Según algunas estadísticas, algunos IPOPs de internet, a nivel mundial, Mozilla supera en cantidad de usuarios al Internet Explorer, que digamos que tiene la ventaja de venir ya instalado con el Windows que usa la mayoría. Con lo cual también ha tenido varios acusaciones de monopolio, de actitudes monopólicas, particularmente en la Unión Europea, porque no está bien que los señores metan su programita ahí adentro y te obliga a usarlo de alguna forma. No porque vos estés obligado a usarlo realmente, sino porque un usuario de computación que no tiene, que es un neófito o que no tiene interés en ser un usuario experto, simplemente usa el que tiene y está perfecto. Recomendamos usarlos más rápidos. Así exactamente. Es. Igual ha mejorado mucho la velocidad del Internet Explorer 9. Mejor que mejore la velocidad, porque hay estudios que indican que una fuerte causa de infartos es que la computadora funcione lenta y que no puedas acceder rápido a internet. ¿Causa de infartos? Causa de infartos, digamos, directamente te pagan el bobo. Quiero traer un médico ya para la semana que viene a que nos cuente esto. Hay gente que muere de la ansiedad, es terrible. Es la ansiedad. Y hay estudios para todo. Lo que mata es la ansiedad. Los tontos con poder. Un selector de la mejor info. Sábado de 13 a 14. Puro Tech. En 750. Ignacio Guevara, ¿qué atajo nos trajiste? Yo no sé si quiero contarlo yo. Yo creo que una voz femenina lo va a contar mejor. Pero quiero... Tengo una ruedita en el mouse y no sé para qué usarla. Te juro que la veo y no sé qué tengo que hacer con eso. No la entiendo. ¿No? Bueno. Botón de más. ¿No? Digamos, en principio puedes subir y bajar y hacer scroll por la página. Hasta ahí te llevo. Hasta ahí, eso, hasta ahí te negocio, pero después... Scroll es bajar por la... Bajar por la página, claro, subir y bajar. Subo, te bajo, pero no sé. No sirve únicamente para eso la ruedita del mouse. A ver, ¿para qué más sirve? Viste que vos haces recorrer un sitio y lo ves plagado de links que querés ver, pero querés quedarte en la página en la que estás. Digo, querés abrir en otra ventana o en otra pestaña... link que te interesa, pero sin irte de Facebook, por ejemplo. Ponele que entras a tontosconpoder.com.ar y quieres escuchar todos los programas de a uno. Al mismo tiempo. Y escuchar el mensaje de Satán. O meterte en Facebook y ver las fotos de todo el mundo al mismo tiempo. Brasil 2011. Exactamente. Queremos ver todos. Brasileirando. La cuestión es, ¿qué hacemos? Para no irnos de la página... Tengo fotos de Brasil. Fantástico. 2011. Para no irnos de la página, ¿qué hacemos? Hacemos clic con esta ruedita famosa y automáticamente la página que queremos ver se nos sale en otra pestaña. Si no tenemos ruedita, porque, ojo, hay mouse que son más viejos y que no tienen la ruedita, ¿cómo lo hacemos, Fernando? ¿Cómo abrimos otra pestaña? Apretás el botonito que dice control, o también conocido como control, y usás el botón izquierdo del mouse, el botón principal, y te abre la ventana. Así gracias, bueno, Homero Simpson, por pestaña. Ese y esas cosas. Quiero mencionar, aprovecho este mínimo momento que tenemos para llegar a un par de mails a tontosconpoder@am750.com.ar. Andrea de las Lajas, que dice que está escuchando el programa. Un saludo para Andrea de las Lajas. Un saludo a Josefina Dano, que también nos está saludando. También a Antifaz, que es con el que firma, que está escuchando el programa desde San Juan. Así que estamos re federales. Les tengo que contar una cosa. Por favor. Algo, perdón, estoy rompiendo mi momento en este programa, pero les quiero decir algo. Dale. En Inglaterra. Pasa? Sí. El sitio más visitado del mundo, del país en realidad, es Facebook, que tiene el 12,46% del market share del tráfico total. Sí. Le está ganando por 0,3 puntos a los sitios porno. ¡Epa! Le gana Facebook. ¿Cómo puede ser? No entiendo. Yo no estamos estoy, realmente se muy está mal. Está rompiendo la historia de internet y hay gente que deja atrás el porno para entrar a Facebook. ¿Por qué? Por culpa de las fotos de Brasil 2011. Eso es así. Hasta acá estamos llegando con la edición número 12 de Tontos con Poder. Estuvo en la operación La Polaca de Stroxuk, en la producción Ignacio Guevara y en la columna súper desarrollada de Ignacio, Micaela Sánchez Malcolm en la conducción. Fernando Andán me acompañó y Roberto Balucci en el informativo de M750. Nos vamos con los Beatles, que tuvo un resultado feliz, que fue que se empezó a distribuir en internet y en iTunes. Y uno de los temas más bonitos de iTunes es Sgt. Pepper Lonely Hearts Club. Nos vamos. Le dejamos con Animal Político hasta el sábado que viene. Hasta luego.